En felicitación del éxito de Corea en el segundo disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14, tuvieron lugar en fechas recientes en Nigeria, Etiopía y Rusia el encuentro, la conferencia y el conversatorio, bajo la participación de figuras de distintos sectores y masas. Los oradores dijeron que la noticia de ese éxito de Corea asombra a todo el mundo y que tales acontecimientos históricos de Corea vienen a ser eventos jubilosos no solo del pueblo coreano sino también de la humanidad progresista del mundo por ser grandes victorias logradas por la inteligencia innata, el coraje intrépido y la capacidad extraordinaria de orientación del máximo dirigente Kim Jong-un.